Esta campaña está basada en hechos reales. Cualquier coincidencia con nuestra realidad es producto del maldito patriarcado. Patriarcado. 15 minutos pasan de las 10 de la mañana. Una jornada calurosa en la ciudad de Santa Rosa. Pero no te vayas, que hasta las 12 seguimos en La Voz del Interior. Si querés comunicarte con nosotros, llámanos al 29 54 67 54 82, o dejanos un mensaje de WhatsApp en el 29 54 15 76 82 34. En Twitter e Instagram nos encontrás en @lavozdelinterior. ¿Tenemos a alguien en línea? ¿Quién está del otro lado? Hola José, acá Mario de Chapelefú. Hola Mario, contanos, ¿a qué te dedicas? Soy herrero y tengo mi propio taller. Mirá vos qué bien. Los escucho cada mañana mientras armo los pedidos, y no hay día en que no me haga los ratones con la voz de Andrea. ¡Opa! ¡Qué declaración! Y la verdad es que no te equivocás, porque Andrea es un bombón. Las radialistas estamos expuestas a diversas violencias. Económica, física, simbólica, psicológica. Durante los últimos 2 años se han denunciado reiteradas situaciones de acoso y maltrato tanto en empresas periodísticas como en emisoras sin fines de lucro. Cortemos con tanta violencia. Nosotras faltamos en las radios. Si tu radio está contaminada, reinventala. Comprométete. Escribí a airelibredeviolencias@gmail.com y contanos qué harías para cambiarla. La campaña Aire Libre de Violencias es una producción del Encuentro de Radialistas Feministas. Para conocer más nuestro trabajo, visítanos en encuentroradialistafeminista.wordpress.com.